pecho se me va a salir. Lo que tú me haces sentir no lo puedo evitar. Que no me duele más. Que no me duele más.